Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición fotográfica Imágenes y Signos del Oriente de Christoph Althaus en la Asociación Humboldt en Quito. Se exhibirán imágenes a color y en blanco y negro de las tradiciones, fiestas, vestimenta, pinturas y artesanías de los pueblos indígenas Shuar y Achuar de las comunidades Xaramensa y Yugüenza ubicadas en la selva amazónica ecuatoriana. Internacionales. Madrid. El cineasta y naturalista español Arturo Menor ganó este miércoles el premio al mejor director Nobel en el 12º Festival de Cine de Naturaleza de Japón, que se desarrollará hasta el próximo 31 de agosto en Tokio. En su documental Wilmette, el último bosque mediterráneo, el director analiza durante 70 minutos la conservación y la biodiversidad de Sierra Morena en España, mediante el estudio de especies emblemáticas como el lince y el águila imperial ibéricos. Creado en la década de 1990, este festival se celebra cada 2 años y es el evento más importante de su género de la región Asia-Pacífico. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.